Bueno, mi nombre es Andrea, soy de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia. Estamos en la calle porque estamos defendiendo a todos los trabajadores, todos los puestos de trabajo. Tenemos que estar todos unidos hoy más que nunca frente a todas estas medidas que nos están afectando a todos. En el día de mañana lo que vamos a hacer básicamente es mostrarnos en la calle, decir acá estamos, todas las mujeres juntas. Entre las 12 y la 1 vamos a hacer un paro de mujeres, en el que convocamos a todas las mujeres a que participen, a que hagan ruido, estén a donde estén, que salgan y hagan ruido. Tenemos que hacer temblar, nos tenemos que hacer escuchar. Así que a partir de mañana, a partir de las 12, ¿sí? De 12 a 1 hacemos ruido, y después a la tarde nos movilizamos desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo. Y contanos, Andrea, esa medida que ustedes tienen, ¿es del Banco Provincia o del conjunto de la gremial? No, esta medida es el del conjunto de mujeres, sí, esto está organizado, es un paro que es a nivel mundial, sí, es un paro mundial de mujeres, y desde la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia adherimos a esta convocatoria como siempre. Muchísimas gracias.